Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí nos tenéis una semana más. Hola, Sier. Hola, seres que crepitáis. Iba a decir crepitáis, no, que reptáis por el suelo. Arácnidos que sois. Y también por las paredes. Bueno, muy bien lo de los trenes. Hemos tenido tiempo para reflexionar sobre lo que pusimos el otro día y sobre lo que vamos a poner. Por cierto, ¿a ti te gustan las estaciones fantasma? A mí me encantan las estaciones fantasma. Es una pasada. Esas estaciones abandonadas en el metro de Madrid, por ejemplo, que molan mucho y cuando pasas, ¿no? Sí. Yo recuerdo Jaca cuando era una especie de estación fantasma también. Bueno, hay una que está muy bien, que es la de La Engaña. Es verdad. Que tiene una salida, o sea, salida o entrada, según lo mires, por Burgos y otra por Cantabria, donde, por cierto, ahí tenemos una buena amiga, Dunia, que os puede enseñar aquello. Vamos, si vais por allí, preguntad por ella, que vive allí, en la misma estación, que la está intentando recuperar, ha montado un proyecto ahí que mezcla memoria con ecofeminismo muy chulo, y os puede hacer una visita guiada que merece la pena. Así que os recomendamos muchísimo ir a La Engaña y preguntar por Dunia. Pues un saludo para Dunia y una recomendación súper chula. Bueno, vamos a por los trenes. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Joder, Asier, que estamos escuchando aquí el chacachá del tren. ¿Qué recuerdo? ¿Esto es de Mocedades o es de Consorcio? Es de Consorcio. Es que tengo un poco de lío con esas cosas. Sí, es un tema cubano, de la, no sé si de la Sonora Matancera o de alguna banda de estas míticas de los años 30-40 cubanas, pero que popularizó el retorno de Mocedades como Consorcio en los años 80, 90, no sé. Madre mía. La malla ya toque. En fin, bueno, a ver. Si os acordáis, os pusimos una miscelánea en el primer programa y ahora nos vamos a centrar sobre todo en lo que vendría a ser blues rock, rock, así un rollito. Yo creo que os va a gustar mucho. Como siempre, van a quedar fuera cosas de los Allman Brothers, de los Monkees, de, yo qué sé, de John Mayer, tantas y tantas, ¿no? Pero yo creo que la selección merece la pena. ¿Y con qué comenzamos? Con un clásico de nuestra adolescencia. Sí, sí, sí, con el Freedom Train de Lenny Kravitz, de su disco Let Love Rule, aquel disco de 1989 donde el amigo Kravitz hacía prácticamente todo y donde su entonces esposa Lisa Bonet le ayudó con algunas canciones. Uh-huh. Y tenemos este Freedom Train, que es precioso, este mantra que repite el tren de la libertad, baila en el tren de la libertad. El chacachá del tren, al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en el... We'll be right back. Bueno, Orange Blossom Special, Asier, en la versión de Johnny Cash. 1965. Sí, 1965, pero esto tiene una historia, ¿eh? Un temazo con autoría disputada, ¿verdad, Iñaki? Sí, sí. ¿Quieres contar tú la historia? Porque, o sea, está bueno, ahí. La mitología que contaba uno de los dos que se disputaban la autoría del tema, el bueno de Robert Chubby Wise, era que él y su amigo Irving Rose, los dos grandes violinistas, se habían desplazado a la ciudad de Jacksonville para ver al mítico Orange Blossom Special, que era un tren alucinante, ¿no? Un tren de lujo. Era un tren a todo lujo. Empezó creo que en 1925 y hacía varias veces hacía el Nueva York-Miami. Y era como muy lujoso y muy espectacular el tren. De norte a sur y sur a norte. Dicen que se comían manjares que no se podían degustar en ningún otro lugar de los Estados Unidos. El caso es que Chubby Wise decía que esta canción la compusieron después de ver el tren pasar, fliparlo, irse a casa y tocar sus violines. A casa de Chubby creo que fueron, ¿no? A casa de Chubby, sí, sí. Pero parece ser que la historia real es que el bueno de Irving Rose había compuesto este tema incluso antes de ver Orange Blossom Special y la autoría ha quedado solo... Claro, pero es como que él la remató allí, como que el otro también... Bueno, en fin, hay un lío un poquito... Que sacaron el tema juntos, que luego fue Rose el que le puso la letra con su hermano, su mujer, una cosa total, así. Que Johnny Cash la grabó en 1965 y Johnny Cash dijo que para él claramente la autoría era de Irving Rose, o sea que... Lo que le ganó la animadversión de Chubby Wise. Sí, señor. En fin, vamos a escuchar este Orange Blossom Special. Look yonder coming, coming down that railroad track. Hey, look yonder coming, coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Iñaki, esto no queda aquí. Resulta que León Papi Self dijo en una entrevista en 1997 que él había compuesto Orange Blossom Special en el año 31. No sé, a mí que venga uno 60 años después de la composición de la canción, o más de 60 años, a decir eso me parece raro. A mí me encanta. Bueno, en fin, los Doobie Brothers. Joder, temazo donde temazo. Los hubiere. Long Train Running, de su disco de 1973, The Captain and Me, una mítica canción de los californianos, una canción que estuvo a punto de no salir. O sea, quiero decir, porque la tocaban así como un poquillo, ¿no? Sí. De improvisación, y de repente dijeron, esto bueno, suena, esto suena demasiado ramplón, suena así como un tema de rock de bar. Pero bueno, vamos a... vamos les dijo, grábala, no seas tonto, que ya verás. Dijo, vamos a poner una letra, y taca. Long Train Running. Sin amor. Ah, no, perdón. Sin amor se lo pusieron en la unión después. Bueno, Peace Train, de Cat Stevens, bueno, de su disco del 71, Teaser and the Fire Cats, una canción, El Tren de la Paz, que habla de eso, ¿no? De cómo la humanidad tiene que evolucionar hacia la paz y cómo, bueno, se compuso pues en relación a la guerra de Vietnam y de otras guerras, ¿no? Y bueno, él la escribió en el tren, además de todo, o sea, que de ahí un poquito esa ligazón. Y la verdad es que no ha dejado de tener también cierta controversia esta canción. Bueno, la canción controversia, o sea, la canción. Bueno, la canción, a raíz de la canción, vamos. Es un tema precioso, lo que pasa es que es verdad que luego le echaron a cara en su momento al bueno de Cat Stevens cuando se convirtió al Islam y se ve que se vino bastante arriba y se unió, digamos, a la fatua que lanzó el ayatollah Khomeini sí. contra Salman Rushdie por los versos satánicos. Hombre, un poco decía, heavy. Hombre, hombre, ese Peace Train, ese Peace Train. Y la verdad bueno. es que, en el, ¿sabes? El disco este que sacaron los 10,000 Maniacs de... ¿Cómo se llama? In My Tribe, que venía una versión del Peace Train, pues decidieron volver a sacar el disco sin esa canción, en las radios... Bueno, ya sabes cómo funciona. Ya sabemos cómo son los americanos también, que se ven sí, también bueno, muy bueno. arriba en general. Hombre, a ver, a mí que un tío diga que le parece bien, que se cargue, me parece un poco heavy. Otra cosa es que sí, luego ya... Sí, pero ya, ya. Que sí, que tienes razón, tienes razón. Bueno, venga. A mí me gusta mucho Peace Train. Peace Train. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on the peace train. Train, holy roller, with everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh, ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together, go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you. Getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Oh, come on, the peace train, peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train. This peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh, ooh, ooh. Come on, come on, come on. Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Y nos vamos al London Calling, al discazo de los Clash del 79 y a la canción oculta de ese disco. Qué discazo el London Calling, ¿eh? Sí, señor. ¿Y qué canción más chula? No por repetirlo más, puede ser menos cierto. Train in Vain, Stand By Me, entre paréntesis. La canción que grabaron a última hora la incluyeron al final del disco y ni siquiera aparecía en los títulos. No se sabe muy bien si no aparece en los títulos porque ya estaba hecha la carátula y no sé qué, o simplemente pues porque no les... Bueno, es verdad que supuso una movida, ¿eh? Porque ahí Joe Strummer y Mick Jones acabaron bastante peleados. A uno le parecía que la canción era demasiado popera. Bueno, la verdad que la canción es popera. Bueno, pop rock. Es preciosa. Bueno, también tiene un punto de soul, ¿no? Es una maravilla. También tiene un punto. Sí, sí, sí. Es un tema de Mick Jones, principalmente, al que le ayudó a acabar Strummer y se ve que, bueno, buscaban cualquier razón para enfadarse, sí, yo creo. Tampoco está muy claro por qué se llama Train in Vain, pero bueno, porque train puede ser tren, puede ser entretenimiento, in vain, en vano, pero luego no sé, es una cosa un poco, pero es chula. Train in Vain. El gran Tom Waits sacó Downtown Train en el Rain Dogs en 1985. Por cierto, hay una versión de Rod Stewart, muy chula, donde aparece Jeff Beck también. Pero vamos a quedar con Tom Waits. Sí, sí, sí, con Tom. Qué más majo. Tú sabes que en el vídeo, ¿no? En el vídeo que hizo aparece Jake LaMotta. Bueno, tú has visto recientemente ese vídeo. Sí, sí, preparándonos el programa y la verdad es que impresiona, ¿no? Después de... Porque esto fue, bueno, no mucho después de que Robert De Niro hiciera esa alucinante interpretación en Toro Salvaje y el propio Jake LaMotta se mete actor en el inicio de este vídeo. Sí, señor. Ahí dice Tom Waits, trenes de Brooklyn ocupados por las chicas de la ciudad, todos mis sueños van en el tren del centro de la ciudad. Downtown Train. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight on a downtown train. Every night it's just the same. I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Run on downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight on a downtown train? All of my dreams, they fall like rain. Oh, baby, on a downtown train. Y Hendrix, 1967, Hear My Train, a Comic, que tuvo el tío varias versiones, ¿no? Grabó entre el 67 y el 70 varias, unas más electrificadas, otras en plan acústico. Sí, siempre en directo, ¿no? Y que parecía que era que iba a formar parte de su cuarto disco, pero que nunca vio la luz. Él, cuando la tocaba en directo, la presentaba como Getting My Heart Back Together Again, pero se ha popularizado como lo que has dicho, como Hear My Train a Coming. La verdad que la versión eléctrica a mí me mola mucho. Sí, es espectacular. Sí, tiene un punto ahí Voodoo Child, no sé. Y luego, bueno, la temática pues es un poquito como la de Sister Rosetta Tharpe y toda otra gente, ¿no? Que hacía canciones como This Train, que os pusimos en el programa pasado y tal. Un poco la idea esa, ¿no? Que hay en el rollo del espiritual americano, de que los trenes son trenes de la redención, trenes que te llevan hacia la salvación y tal. Battiato grabó Les Fleurs en 1999 y hizo una versión bien chula de J'entends siffler le train. Oigo, ¿cómo es eso? Silbar el tren. El pitido del tren. Pipi. Pues sí, un tema de Richard Anthony, supongo, algo así, ¿no? Porque él era francés, del año 62, que Battiato hace suya y convierte en una... Bueno, era una canción muy chula y... Sí, sí, señor. Y ahora nos gusta más incluso. Pensez qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que ce triste entrain qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que ce triste train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas, auras-tu jamais le temps de revenir? Qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Y ahora nos vamos al Born in the USA, 1984, nuestro querido Bruce Springsteen, Downbound Train, como dice el estribillo. Uno de sus temas menos conocido, ¿no? Quizás. Sí, pero bueno, también este, tiene su cosa, ¿eh? Hombre, está sí, muy sí, bien, sí. sí, pero que no salió como single. Te sientes como un jinete en un tren que va cuesta abajo, dice. Sí, este es el tren como metáfora de la bajona, ¿no? De que tu vida se está yendo por el retrete. Sí, el trabajo, el amor, todo mal. Es un tema que había preparado y grabado para Nebraska, de esos temas, muchos temas que grabó para Nebraska y que luego acabaron en el Born in the USA, que incluso fue grabado de manera eléctrica ya en las sesiones para Nebraska y que, bueno, que vio la luz en el año 84. Then I heard that long whistle whine, and I otro clasicazo, el Mystery Chain de Elvis Presley. Bueno, no es de Elvis Presley, ahora lo vamos a explicar, pero bueno, él lo grabó en el 55 como una cara B, como cara B de I Forgot to Remember to Forget, que la canción en realidad es de Junior Parker, se grabó en el 53, tenía un ritmo así más bien como de blues de Memphis y tal, ¿no? Pero luego lo hizo muy famoso Elvis. Hombre, la versión es absolutamente espectacular, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que Elvis precisamente, digamos que como cantante, digamos, country, fue a raíz de esta canción, como que se lanzó a lo bestia, o sea... Mystery Train. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train coming round the bend. Train, train coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train coming down the line. Train, train coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine. Train, train train coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again. Vamos a venirnos a hablar de los blues rockeros así más famosos de nuestros días, ¿no? Ahí tenemos gente como Joe Bonamassa y así, pero también tenemos a Chris Stapleton, el ex de, ¿cómo se llama su banda? De los Steel Drivers. Steel Drivers. Que hizo un tema que se llama Midnight Train to Memphis en su disco del 2017 From a Room Volumen 2, que es como un clásico también, ¿no? Que es el clásico este de persona que está en la cárcel y todas las noches oye un tren o ve un tren que pasa ahí en lontananza y tal. Como epítome también de la libertad. Bueno, parece ser que era porque Stapleton estuvo cumpliendo una condena. He leído por ahí que estuvo 40 días en la cárcel por no pagar, una multa. Una multa. Sí. O sea, que te meten a la cárcel 40 días. Pero en Estados Unidos es muy raro todo, ¿eh? Bueno, en fin. Y él oía el tren este. Silva. El tren hacia Memphis. Chuchu. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Largaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Así nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos? Con algo por todo lo grande, ¿no? Claro, nos vamos por todo lo alto, nos vamos por todo lo alto en todos los sentidos, porque estamos, nos vamos con Bob Dylan, que es uno de los grandes, y encima en su etapa evangélica, con lo cual estamos en todo lo alto también del cielo. Con los que ¿tú has leído algún, alguna vez cómo se convierte este hombre que estaba en un hotel en Tucson, Arizona, y él dice que sintió la presencia de Jesús, que incluso le tocó y le hizo caer al suelo y... Qué malas son las drogas, es cierto. Sí, sí. Sí, se ve que alguien le tiró un crucifijo en un concierto y dice que se lo guardó en el bolsillo y luego, mira, se le apareció en plan Princesa Leia en holografía. La temática del tren, que no le era ajena tampoco a... De manera metafórica, ¿no? Al bueno de Dylan, porque en Highway 61 Revisited ahí hablaba que la materia, aunque carece sentido, tiene algo que ver con un sagrado tren lento. De ahí viene la idea del slow train. Sí, sí, un poco como al estilo del blues, supongo. Pues sí, nos quedamos con esta canción que tiene algunas letras un tanto polémicas, pero que es una especie de estado de la nación de esas canciones que hace Bob Dylan de vez en cuando y que la verdad es que es espectacular. Con guitarra de Mark Knopfler. Aprovechamos para saludar a todos los que nos escucháis en la 88.5 la FM en Radio Almaina en Granada. Hola. Todas las personas que lo hacéis en la 97.0 la FM de La Larogaita Masaspi Ratia. Y a los que usáis toda la tecnología que está a vuestra disposición. Saludamos a aquellos que uséis la tecnología, porque la tecnología es el futuro. y recordad que tenemos el mail aranasdemarte@gmail.com, donde podéis hacer peticiones, que tenemos alguna cosilla ya también por ahí, a ver si le recogemos unas cuantas y en futuro cercano ponemos. Bueno, pensaba que ibas a decir, y recordad que no sé cuándo es el Black Friday, pero no. No, no. Bueno, recordad que hay una cosa en Bilbao y en Escocia, en algún otro sitio, pero nací en Bilbao, que es el Fair Saturday, que es un contraataque hacia el Black Friday. Así me gusta. ¡Hala! No os olvidéis de supervitaminaros y mineralizaros. ¿Qué diría Super Ratón? Agur. Agur. Te bajas aquí, ¿no? Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo. Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte. Into my companion, are they lost or are they found? Have they counted the cost it take to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? And there's a slow train coming. I'll be round. Deciding America's from Amsterdam.